aprovecha la Feria del Accesorio. En tu tienda Fénico Taxi RL. En las sucursales Estación de Servicio. 14 de septiembre. El Mayoreo. 2 de agosto. Y León. Donde encontrarás los mejores accesorios para tu vehículo. Desde potentes focos hasta elegantes manecillas. En esta feria estamos comprometidos con la calidad de nuestros productos, que están diseñados para satisfacer las demandas de los conductores más exigentes. Visítanos en nuestra red de tiendas. Válido hasta agotar existencia. Aplica restricciones. Somos Fénico Taxi RL. ¿Estás cansado de sentir vibraciones en el volante? ¿Preocupado por el desgaste irregular de tus neumáticos? En Servicentro Fénico Taxi RL, sucursal El Mayoreo, descubre la innovación en alineación y balanceo de llantas en nuestra tienda de repuestos. Estamos emocionados de presentarte nuestra nueva y avanzada máquina alineadora, diseñada para llevar la precisión y el rendimiento al siguiente nivel. Nuestra máquina alineadora es la solución que estabas esperando. Con tecnología de punta y una precisión incomparable, te ofrecemos una experiencia de conducción más suave, segura y eficiente. Estamos ubicados de los semáforos El Mayoreo, 500 metros al sur, 400 metros abajo. Somos Fénico Taxi RL. Las 8 y 17 minutos. La voz del taxista. La voz del taxista. La voz del taxista. Las 8 y 17 minutos. La voz del taxista. La máquina del tiempo. Así es, estamos totalmente en vivo por los 92.3 FM en este su programa radial, La Voz del Taxista. Y buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo amanece? Cuénteme, déjeme saber, damas y caballeros. Sí, déjeme saber qué tal amanece. Ya que, la verdad, hay personas que ya nos están escribiendo al WhatsApp. Y dice acá, disfrutando de mis buenas y merecidas vacaciones, dice Josué Abraham Coronel Varea. Saludito, mi estimado. Yo, bueno, justas y merecidas esas vacaciones. Y bueno, acá me preguntan, Jonathan, ¿cuál es el plato del día de hoy? María Teresa Bermúdez. Ok, doña María Teresa, el plato del día de hoy es unas riquísimas tortitas de carne. Y nos llegan más mensajes. Bueno, hoy el día de hoy. Damas y caballeros, una riquísima tortita de carne acompañada de arroz, frijoles y banano cocido. Recuerde hacer sus pedidos al 2222-5001, al 8873-5507 o al 8742-9887. Tortitas de carne para que usted aproveche. Y bueno, déjenme contarles algo que aconteció el día de ayer. El día de ayer, Fénico Taxi, como siempre, luciéndose, voy a leerles una publicación que se subió hace 13 horas, el día de ayer. Les voy a leer así. Participa y gana con esta rifa especial en Facebook. Para todas las personas que nos siguen en las plataformas digitales, dice, ¿quieres llevarte premios increíbles? Es fácil, solo sigue estos pasos. Primero, dale me gusta a nuestra página para estar al tanto de todas las novedades. Número 2. Deja un comentario contándonos por qué prefieres nuestras marcas líderes que están participando en esta campaña, que hace que confíes en nosotros. Queremos conocer tu historia. Ahora, los premios que podrás ganar son asombrosos. Tenemos 2 galones 20W50 Valvoline, 1 galón de 1030 Valvoline, una motobatería de la reconocida marca LTH y dos canastas de embellecimientos automotriz. Recuerda, compres lo que compres, siempre ganas con Fenico Taxi y sus marcas líderes. Participa y podrás ser uno de los afortunados en llevarte estos fabulosos premios este 29 de febrero a las 3 de la tarde. Buena suerte a todos los participantes. Así que vamos a ver si ya hay comentario. Ok, ya hay comentario, ya hay personas que están participando. Qué bueno. A ver cuántos comentarios son. Dice que son 10 comentarios. Y hasta el momento lleva 20 corazones y 3 veces se ha compartido esta publicación. Y qué bueno que usted participe con nosotros. Sí, así como me está escuchando, qué bueno que usted esté participando con nosotros. Así que nosotros nos vamos ahora ya con el primer set de música y ya regresamos. La voz del taxista. Esperaré.

nuestra red de tiendas. Válido hasta agotar existencia. Aplica restricciones. Somos Fenicotaxi RL. Fenimarket informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy está compuesto por tortitas de carne de res. La Voz del Taxista. La Voz del Taxista. 2222-3646, la línea telefónica de su programa radial La Voz del Taxista, hoy martes 20 de febrero del año 2024. Como siempre, ya vía WhatsApp están activados. Recuerde que si usted todavía no es parte de la comunidad en WhatsApp de su programa radial La Voz del Taxista, el WhatsApp es el 8850-9049. Nosotros en nuestra comunidad en WhatsApp damos a conocer las diferentes dinámicas que nosotros tenemos. También damos a conocer las diferentes temáticas que se abordan dentro del programa radial La Voz del Taxista, así como los diferentes invitados que tenemos en nuestros segmentos. Recordemos que el programa radial La Voz del Taxista es un programa totalmente variado. Los lunes son lunes informativos, donde damos a conocer lo que son las diferentes ofertas activas que puede encontrar en sus tiendas de repuesto Fenicotaxi RL. Los martes, Fenicotaxi en Acción, traemos invitados o abordamos alguna temática en especial. Los días miércoles tenemos el segmento del asesor automotriz, donde tenemos a nuestros tres asesores. Tenemos a Giovanni Mena, Alejandro Salmerón y Carlos Bustos. Los días jueves tenemos nuestro segmento el asesor cooperativo. Tenemos a nuestros dos asesores, el licenciado Edwin Rodríguez y la licenciada Leslie Cantarero. Los días viernes son viernes Fenicotaxi, viernes cooperativo, viernes Fenicotaxi, donde nosotros nos dedicamos a poner el tema que usted nos solicita. Ese día es de música, de relax, de que usted nos pida todas esas músicas que usted quiere escuchar. Así que esa es la variedad que hay en nuestro programa radial La Voz del Taxista. Y bueno, ya tenemos peticiones musicales, así que vamos a compartir esta petición musical. Nos dice que pongamos una bachata que se llama Asesina. Ok, vamos a programársela. Entonces vamos a cumplir con esa petición musical y luego regresamos. no me olvidaré. Y en mi mente te llevo y mi corazón gritando dice: yo volveré, yo volveré, yo vuelvo. Yo volveré, yo volveré, yo vuelvo. Yo volveré, yo volveré. Y a ti te voy a jurar que yo volveré y me quedaré. Volveré, volveré, volveré a tus pasos otra vez. ¡Hija! Yo tampoco he podido olvidar el calor de tu cuerpo. Yo quiero volver. Volveré, volveré, volveré a tus pasos otra vez. ¿Qué? Porque te quiero, porque te sueño. Volveré, volveré, volveré, ajá, a tus pasos otra vez. Es que como promesa de amor un anillo dejé. Feni Market informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy está compuesto por tortitas de carne de res. Ajá. Se oyen rumores en las calles de que yo te ando llorando. Y si la gente supiera que en verdad eres tú la que me andas rogando. Por ser un buen caballero mejor me quedé callado. Y ahora voy a revelar lo que un tal Cupido a mí me había regalado. Me regaló una asesina que mata el amor. Con un secreto envenenador, de mis tormentos fuiste el peor. Y me salió en contra de tu maldad. el tiempo. La máquina del tiempo. Fenimarket informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy está compuesto por tortitas de carne de res. Llegó a Fenimarket algo nunca antes visto: un combo de película. El combo para compartir ya está aquí, en tu tienda de conveniencia Fenimarket, porque los momentos más deliciosos se comparten. Disfruta de 8 piezas de pollo frito, 3 órdenes de papa, salsas, una Coca-Cola 12 litros y recibe un souvenir gratis por tus compras. Atrévete a una combinación de sabores. Pide tu combo de pollo frito. Visítanos de la CST una cuadra al este. El combo para compartir. Las 8 y 52 minutos. La voz del taxista. Así es, damas y caballeros, 8 con 52 en la mañana. Y muchas personas ya nos están preguntando: Jonathan, Jennifer, ¿qué va a acontecer este 20 de marzo? Bueno, déjeme decirle que ya pronto, este 20 de marzo, lo que nosotros tenemos, sí, como me esté escuchando, lo que nosotros tenemos totalmente habilitado es que usted nos acompañe en lo que es el tercer sorteo, la tercera edición de lo que es la fabulosa campaña Compres lo que compres, siempre ganas con Fenicotaxi RL y sus marcas líderes, así como me está escuchando, en donde vamos a estar rifando dos motocicletas Genesis RKS 150 Sport. Sí, así como me está escuchando, dos motocicletas, el cual yo sé que a usted le va a encantar estas motocicletas. Además de esto, premios adicionales. Jonathan, ¿en qué tienda puedo comprar para participar? Bueno, en cualquiera de nuestras 5 tiendas de repuesto, damas y caballeros, en la estación de servicio, en la 14 de septiembre, en la 2 de agosto, en la del Mayoreo y en León. 5 tiendas. Pero Jonathan, si compro combustible, ¿voy participando? Claro que sí. Por 500 córdobas en combustible, usted va participando. Jonathan, Jennifer, pero si compro en Fenimarket, ¿voy participando? Claro que sí. Por 500 córdobas en productos, en este caso, todos los productos de tienda, usted va participando. Así que dígame si lo va a perder. Próximo sorteo, 20 de marzo, para que usted que me esté escuchando se prepare. Y aparte de eso, vamos a tener transmisión simultánea vía Facebook Live y lo que es YouTube, para que usted no se pierda del mejor contenido de lo que va a acontecer, como le estoy diciendo. Y bueno, damas y caballeros, también algo muy importante, y es lo que le estoy mencionando de la bonita dinámica que ahorita está aconteciendo. Sí, la bonita dinámica que hay que Fénico Taxi preparó para todos ustedes. ¿Y de qué le estoy hablando? Jonathan, explícame qué es eso, cuál es esa dinámica que tiene Fénico Taxi para nosotros. Bueno, si usted es amante a las redes sociales, en este caso Facebook, déjeme decirle que usted puede participar y ganar en nuestra fabulosa rifa participando en nuestra dinámica. Y se preguntan, Jonathan, ¿cuál es la dinámica? Bueno, la dinámica es fácil y sencilla. Es darle me gusta a nuestra página en Facebook para estar al tanto de todo lo que acontece. Número 2, dejar un comentario contándonos por qué prefieres nuestras marcas líderes que están participando en la campaña y qué haces para confiar en nosotros. Queremos conocer tu respuesta. ¿Y cuáles son los premios, Jonathan? ¿Qué puedo ganarme? Bueno, los premios son 2 galones de aceite 20W50 patrocinado por Valvoline, 1 galón de aceite 10W30 patrocinado por Valvoline, una moto batería de lo que es patrocinada por LTH y 2 canastas de embellecimiento, perdón, automotriz patrocinada por Fernández Cera. Jonathan, ¿cuándo va a ser esto? Bueno, esto va a ser el día 29 de febrero. Todavía tiene chance a las 3 de la tarde. Así que suerte a todos los que vayan a participar de esta bonita dinámica que nosotros tenemos para ustedes. Así nos vamos con musiquita en la mañana y ya regresamos. Las 8 y 57 minutos. Sala de un hospital, a las 9:43 nació Simón. Es el verano del 63, el orgullo de don Andrés por ser varón. Fue criado como los demás, con mano dura, con severidad, nunca opinó. Cuando crezcas vas a estudiar la misma vaina que tu papá, óyelo bien, tendrás que ser un gran varón. Al extranjero se fue Simón, lejos de casa se le olvidó aquel sermón. Cambió la forma de caminar, usaba falda, lápiz labial y un carterón. Cuenta la gente que un día el papá fue a visitarlo sin avisar, vaya qué horror. Y una mujer le habló al pasar, le dijo, hola, ¿qué tal papá? ¿Cómo te va? No me conoces, yo soy Simón, Simón tu hijo, el gran varón. Lo que dice la gente, su padre jamás le habló, lo abandonó para siempre. No se puede corregir, jamás otro puede. Y no te quejes, Andrés, no te quejes por nada. Si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada. Andrés, Simón.

y del pensamiento. Se supone que una de las patologías más frecuentes en lo que es la atención primaria y es la primera causa de atención ¿cómo es la palabra? Psiquiátrica. Psiquiátrica, correcto. Se me traba la lengua. Y de discapacidad derivada de problemas mentales. Y como le dije, ¿verdad? Esta enfermedad aparece bastante frecuente entre hombres y mujeres menores de 45 años de edad. Así es, este es un tema bastante interesante. Pienso de que la depresión no tiene una edad en específico. Pienso de que la depresión da en cualquier edad. Así que esto es algo que muchas veces quizás no sabemos el diferenciar la depresión a estar triste. Sabemos que la depresión viene de ciertos factores que nos ocurren en la vida, que obviamente nadie nos enseña cómo salir de eso. Cuando pasamos por situaciones difíciles en la vida, no hay un libro que te guíe, no hay absolutamente nada de cómo te diga qué hacer ante ciertos momentos o circunstancias duras que pasa uno en la vida, sino que uno va aprendiendo en el camino y es decisión de cada persona. Algo que me enseñaron mis padres es que está bien estar mal, sentirte triste. Hay días en los que quizás uno, cuando te ocurre algo, no tienes el ánimo de absolutamente nada, ni siquiera de salir de la cama. Y está bien estar mal, pero lo que no está bien es quedarnos ahí. Porque si nosotros nos quedamos ahí, la vida va pasando y uno simplemente no hace nada. Entonces está bien sentirse mal, está bien decir, ok, necesito un break. Pero lo que no está bien es quedarnos ahí donde estamos todo el tiempo. Entonces, la vida muchas veces cuando uno tiene depresión y quizás no se da cuenta, es cuando la vida quizás viene perdiendo ese brillo que últimamente nosotros teníamos o sentíamos emoción. Por ejemplo, las tareas cotidianas, uno las mira más difíciles, como que uno ya no tiene esa misma motivación o interés por las cosas que antes sí tenía uno. Entonces es ahí donde uno se va dando cuenta de que no es una tristeza normal. Normalmente nosotros los seres humanos todos los días tenemos diferentes ánimos. Un día amanecemos súper motivados, el otro día amanecemos como un poco decaídos, al otro día estamos normal, tranquilo, o hay días en los que amanecemos con una tristeza inmensa que quizás usted dice, no sé qué tengo, pero no me siento bien. Entonces, es ahí donde uno tiene que saber diferenciar, porque ¿qué es una depresión? Exactamente eso, una depresión es algo que pasas meses, tiempo en que estás en el mismo ánimo y no puedes salir de ahí. Entonces, es muy importante porque hemos visto muchísimos casos, tanto en nuestro país como fuera del país, de personas que pues prefieren no seguir en esa depresión y pues ocurre lo triste, ¿verdad? Lo que no debería de ocurrir. Y esto es importante hablarlo porque esto ocurre a cualquier persona. Muchas veces lo que nos rodea, quizás tenemos diferentes problemas, quizás un amigo, amiga taxista, de que no le esté yendo bien en el trabajo, o problemas en la familia, y problemas por todos lados, solo sabemos ver problemas por todos lados. Entonces creo que siempre es importante el tomarnos un tiempo, el analizar la situación, siempre poner todo en manos de Dios, buscar de Dios, porque sin Dios no somos nada. Ese vacío es el único que puede llenarlo, es Dios. Entonces, tomarnos un tiempo y un break, porque también esto viene como enlazado en lo que es el estrés. También recordemos de que el estrés también nos enferma, porque queremos y pretendemos que las cosas salgan a como nosotros queremos, y cuando las cosas no salen a la manera en que nosotros pensábamos que iba a pasar, entonces viene ahí todos estos factores. Entonces debemos de cuidarnos la salud sobre todo, y sobre todo ahorita que hemos visto muchísimos casos de personas de que han estado falleciendo por infartos. Entonces es un factor de cosas que realmente nosotros pensamos de que no afecta a la salud, pero recordemos que cada órgano representa un estado de ánimo de uno. Entonces, si usted se molesta demasiado, obviamente le va a afectar su salud y sus órganos, y por eso vimos la importancia de abordar esta temática el día de hoy. Bueno, Jennifer, perdón. Jennifer, la otra vez nosotros conocimos un caso, porque la verdad nos inquietó esto. Sí, nos inquietó bastante este caso de un compañero taxista, donde falleció la mamá de este compañero, el cual él como que esto entró en un estado bastante depresivo, donde él ya no quería ducharse, ya no quería salir. Las acciones que él quiso realizar ya no las podía realizar porque siempre estaba en un estado de negación. Esto tiene que tratarse bien, la depresión, con profesionales, porque él llegó al tal grado de perder la lucidez de sus pensamientos, el cual ya no se trata con un psicólogo, ya entra a la etapa de un psiquiatra. Por eso habíamos mencionado antes que es la primera enfermedad mental que lo ven el psiquiatra. Entonces él entró en un estado donde ya solo se manejaba dopado. Familiares de él estuvieron bastante preocupados. Y pues hay un dato muy importante y muy curioso, es que el paciente tiene que reconocer que está mal para que el psiquiatra pueda ayudarte a comprender, a asimilar ese dolor que está sintiendo esa persona. Porque en este caso, hablando de este compañero taxista, fue lo que le afectó bastante. Para hacer un resumen, porque la historia es un poquito larga, vamos a hacer un resumen. Él estuvo en tratamiento, la familia lo apoyó, y es algo muy bonito cuando tenés familiares con los que cuentas de corazón. Y esta persona le fue el proceso largo y tendido, pero pudo salir de ese estado de depresión y recuperar la lucidez, volver a pensar de manera normal. Porque hay golpes en la vida que realmente afectan bastante al ser humano. No, porque no hay un manual, no existe, como dije pues anteriormente, un manual de cómo afrontar ciertas situaciones o cómo reaccionar. Tal vez puede decirte cómo puedes reaccionar, pero no en su totalidad cómo tú en verdad vas a reaccionar, porque recuerde que cada persona prácticamente es un mundo, es un planeta diferente. Pensamos muy diferente. Y como lo decía Jennifer, que lo fundamental es siempre la ayuda de profesionales y también la ayuda de ese ser especial que conocemos como Dios, que es el único que te puede ayudar a salir de estas diferentes etapas, para que usted analice, ¿verdad?, se autoevalúe y pueda salir de este problema. Como hoy estamos hablando, la depresión, la enfermedad silenciosa. ¿Y por qué se le dice así? Porque realmente viene minando parte en su cerebro, viene minándola. Entonces usted tiene que ir, como nosotros le decimos, siempre a la mano de un profesional. Así es, y es que por ser una enfermedad que no sangra, La depresión puede quedarse mucho tiempo dentro de nosotros, es decir, no es algo tan visible como una fractura de un hueso, es algo que cada uno de nosotros lleva adentro. Entonces eso es algo que verdaderamente uno tiene que, pues, como decía Jonathan anteriormente, tratarse, verse y analizarse, pues, para que eso no llegue a avanzar y pueda, pues, continuar, ¿verdad?, con su vida a pesar de las circunstancias, porque tenemos que tener en claro algo. De eso se trata la vida. La vida siempre va a tener circunstancias duras. Eso ya va a depender de nosotros, el cómo podamos afrontar, cada una de ellas. Jennifer, así como lo dijiste, pero quiero agregar algo. Imagínate que la depresión puede convertirse y tiene dos factores muy importantes. La primera es llegar a perder la lucidez y que no razones. Y la otra, llegar al punto de hasta quitarte la vida. Entonces, es algo muy serio que debemos de tratar. Y bueno, les voy a dar cómo se califican de una manera sencilla tres tipos. La depresión mayor tiene un origen más biológico o endogénico, con una mayor competente genético y de mayor influencia de factores externos. Puede aparecer de manera recurrente y en algunos casos guarda una cierta relación con la estación del año. La depresión reactiva causa una mala adaptación a circunstancias ambientales y estresantes. Y la última, que es antiguamente conocida como neurosis depresiva, que se caracteriza por un cuadro depresivo de intensidad menor a los anteriores en evolución crónica, más de 2 años, sin periodos, asintomáticos, y con sentimiento de incapacidad. Y este último tipo de depresión parece guardar una relación más estrecha con la forma de ser y con el estrés prolongado. Por último, en un tipo de depresión denominada, que en vez de manifestarse con los síntomas ya referidos, aparece como molestias orgánicas o cambios de conducta. Entonces, nosotros desde acá, desde los micrófono de este su programa radial La Voz del Taxista, nos preocupamos por todos, por todo el gremio selectivo de taxi, por las personas que nos están escuchando en sus casas, en sus oficinas, en sus trabajos, ya que esta es una enfermedad que la verdad afecta a todo el mundo. Nosotros de acá le decimos que si usted tiene una persona con estos síntomas, para que usted la pueda ayudar y darle seguimiento, porque la verdad no queremos que las personas que más amamos entren en ese estado de depresión. Y como lo dijimos, la depresión es una enfermedad tan silenciosa que como reiteramos, perder la lucidez o tomar una mala decisión, el de quitarse la vida. Así es un tema bastante importante y que quizás muy poco se habla, porque muchas veces, pues, las personas que pueden estar pasando por esta situación, pues, prefieren guardárselo a sí mismo. Pero bueno, son cosas que uno tiene que ir conociéndose y valorándose para decir, bueno, me doy cuenta que estoy en un estado realmente crítico y pues necesito hablarlo con alguien. Y muchas veces pues es bueno hablarlo con alguien y desahogarse con esa persona que usted sabe de que le va a escuchar y que puede tener toda la confianza. Muchas veces hay personas que dicen de que una vez un comentario, creo que nos enviaron vía WhatsApp, que nos indicaban de que muy bonitos los temas y que muchas veces no es lo mismo el que lo está hablando que quizás al que lo está viviendo. Pues bueno, déjenme decirles que he pasado por situaciones muy duras y muy difíciles estos últimos 2 años. Realmente siento que yo he pasado cosas muy difíciles, y si yo lo digo hoy y le digo a todas aquellas personas que quizás han pasado por situaciones personales muy difíciles, no es fácil, no es fácil, es una lucha diaria. Es algo que quizás muchas veces no se supera, pero sí se aprende a vivir con ello. Entonces, lo que queda es agarrarse de la mano de Papá Dios y seguir siempre adelante. Creo que el estar vivos, el tener salud, es un regalo. Y si Papito Dios todavía nos tiene todavía en pie, es porque Él quiere que así sea y hay un propósito. Así que un mensaje positivo a todas aquellas personas es de que todo lo dejen siempre en manos de Dios, y siempre hay que verle el lado positivo a todo y siempre dar gracias por todo lo que nosotros hemos vivido en nuestra vida, y que todos aquellos recuerdos bonitos que queden cuando las personas ya no están con nosotros, es lo que nos queda, es lo que nos llevamos. Entonces hay que seguir y echar para adelante. Y aquellos amigos taxistas que quizás también nos están sintonizando y tienen hijos, jóvenes o adolescentes, también hay que poner cuidado, porque cada persona es un mundo, cada cabeza es un mundo. Recordemos que hay personas más sensibles que otras, entonces lo importante es siempre dar ese cariño, acercarse a sus hijos para que puedan ellos tener la confianza pues de poder expresarles lo que ellos sienten. Así que bueno, este es el tema que nosotros quisimos compartir con ustedes el día de hoy. Teníamos rato de no abordar el tema, pero nos solicitaban temas que nos decían deberían de hablar como antes ciertos temas porque son importantes. Así que espero que este tema sea un tema de bastante importancia. Muchas veces muy poco se habla, se aborda, pero se vive demasiado. Así que este es el tema que quisimos compartir y esperamos que les haya gustado. Bueno, lastimosamente el tiempo se nos ha agotado. Gracias por estar con nosotros. Estuvo en los controles el señor Carlitos Pérez, mi compañera Jennifer Miranda, la voz sexy del FM. Este es su servidor Jonathan Dormes. Sería hasta el día de mañana en el asesor automotriz en punto de las 8 de la mañana para que te tenga una cita con nosotros. Buenos días. Por hoy el tiempo se nos ha agotado. Haga de este día el mejor día de su vida y que el resultado traiga bendición para su prójimo. Mañana usted tiene una cita a las 8 de la mañana con su programa La Voz del Taxista en la 92.3 FM. Somos Fenicotaxi RL.